Para hacer el clásico resumen de nuestros días viernes de lo que ha sido otra semana política en la ciudad de Mar del Plata, está la señorita Lucía Sánchez Lucero. Lucía, muy, pero muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? ¿Usted? Bien, muy bien, muy bien. Y ya se volvió a dormir. Está cansada, Lucía. ¿Cómo? Sí, ¿cómo es? Es viernes, sí, llegamos cansadas ahí pidiendo pista, ustedes saben cómo es esto. Sí, sí, sí, sabemos, no. sabemos. Yo estoy un poquito acelerado, para ser viernes estoy como demasiado acelerado, en algún momento voy a caer, vos ya estás cayendo. Bueno, si no va a tener un fin de semana muy arriba, fíjate. Me voy para Buenos Aires esta noche. Ah, muy bien, muy bien. Así bueno, que vamos a hacer unas cosas de este... referidas a lo laboral en Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, si quieren saber de la semana política... Llamen a otra persona, voy a decir. Si quieren saber de qué pasó... Pasan un par de números de teléfono y pueden ir chequeando qué fue lo que sucedió. No, hablando en serio, sí. Nosotros hoy podríamos estar hablando, a ver, ¿de qué deberíamos estar hablando? Tendríamos que estar hablando del debate en el recinto del Consejo Deliberante... Por la situación del GPS en los taxis, podemos claro. estar hablando del debate en el Consejo Deliberante por las licitaciones y las adjudicaciones de nada más y nada menos que 5 balnearios del Complejo de la Perla, en Torreón del Monje, complejos de balnearios históricos de nuestra ciudad, pero no podemos estar hablando sí, Lucía, de nada de eso. O de la intervención de los estudiantes secundarios en la banca 25. También, que los vienen pateando desde hace 2-3 semanas y más también. Tendríamos que estar hablando de todas esas cuestiones, pero no podemos hablar de nada de eso porque nuestros honorables concejales han decidido esta semana suspender la sesión del Consejo Deliberante con una versión oficial que dice que no había demasiados temas importantes en el orden del día. ¡Qué lindo! ¿No? O sea, con un orden del día realizado, publicado como corresponde y citada la sesión para el día de la fecha de ayer... Pero no podemos hablar de esto porque suspendieron. Y esto se debe nada más y nada menos a que también podríamos estar hablando de incidentes porque se iban a juntar 2 pesos muy pesados en la puerta de la municipalidad y en la barra del recinto de sesiones, que estamos hablando de los taxistas y de los guardavías, que están bastante enojados también con nuestros concejales porque no han respondido a sus demandas como corresponde. Esto sucedió el lunes. Bueno, ya habíamos hablado la semana pasada de lo de los taxis. Lo que decidieron los concejales es esquivar todo este debate, esquivar la confrontación con los taxistas y por decreto de la presidencia del Consejo Deliberante decidieron extender por 120 días más la suspensión de la ordenanza. Esto va a tener que ser refrendado por el Consejo Deliberante, pero ya entra en vigencia, con lo cual hoy, que era el día en que se iba a vencer la primer suspensión de esta ordenanza que obliga a los taxistas a instalar GPS, hoy ya está prorrogada esta suspensión por 120 días hábiles más, sin debate, sin discusión en el recinto, sin enfrentarse con los trabajadores. Y bueno, esta discusión se va a dar recién en diciembre de este año, ya ha pasado todo este hermoso proceso electoral que estamos viviendo. Y bueno, otro debate más, que esto sí no lo han podido sortear tan rápidamente, que va a ser el de los guardavías. Uh-huh. El problema con los guardavías es que se viene hablando desde hace tiempo de la municipalización. Y esto no es un capricho de los trabajadores, hay que decirlo también, esto no es un capricho del sindicato de guardavías, sino que tiene una razón muy lógica, que es que están los guardavías que se desempeñan en el ámbito privado, están en una desigualdad de condiciones con sus pares que trabajan para el Estado, pero que es muy grande. Esto tiene que ver con la jubilación. Uh-huh. Los guardavías que trabajan bajo la órbita estatal se jubilan por el IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un régimen preferencial, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que los guardavías trabajan un par de meses al año, pero bueno, cada temporada que trabajan al jubilarse por el IPS se cuenta como un año trabajado. En cambio, aquellos trabajadores que se desempeñan en la órbita privada, cada mes trabajado es un mes trabajado. El guardavía trabaja 3 meses, claro. Se le computan 3 meses de jubilación. Hagamos las cuentas. Ay, va a haber guardavidas de 90 años que todavía no van a estar en condiciones de jubilar. Y tampoco de prestar el servicio a esa edad. Por supuesto, eso ni hablar, eso ni hablar, con lo cual también se impide el recambio generacional. Entonces, claro, hay jóvenes guardavidas que están en condiciones de cumplir su tarea y desempeñar su tarea como corresponde, que no pueden acceder a un puesto laboral porque hay otros guardavidas mucho más grandes que todavía se mantienen en su puesto porque no se pueden jubilar. Ahora, No, termina y volvemos con una pregunta sobre el tema en general de la sesión del Consejo. Bien, bueno, entonces prácticamente lo que les prometieron a los guardavidas es que a medida que se vayan venciendo las concesiones de los balnearios, en los nuevos pliegos de bases y condiciones iban a empezar a incluir la municipalización, o sea, los guardavidas que se iban a desempeñar en estos nuevos balnearios concesionados iban a pasar a la órbita del Estado, pero esto no se dio porque estamos tratando 6 pliegos que tienen que ver con lo que decíamos, los 5 balnearios de La Perla más el del Torreón del Monje, y no fueron incluidos los guardavidas bajo la tutela del Estado, sino que siguen en órbita privada. Esto generó mucho enojo cuando el lunes en Comisión de Hacienda se dio el último aval que necesitaban estos proyectos para llegar a la sesión. Y se les dijo a los guardavidas que no había sentido. El Entur mandó una nota que dijo esto no se puede hacer de manera individual, como sí había dicho el Ejecutivo que se iba a hacer, sino que se tiene que hacer una medida general con un traspaso general. Otro detalle que mencionó el concejal oficialista Rosso, muy llamativo por cierto, es que dicen que ahí tienen como un problema para pasar a estos trabajadores bajo el régimen municipal, porque una vez que pasan a la órbita del Estado, pasan a ser trabajadores municipales con el régimen municipal de un trabajador de esta naturaleza, entonces pueden pedir el traspaso. Entonces dice que van a tener guardavidas que van a pedir todos el traspaso y van a empezar a desempeñarse en otras áreas de la municipalidad, y quieren ser administrativos, por ejemplo, quieren ir a trabajar a Lenosur o al Envial o al Ender, entonces no van a estar en las playas cuidando a los marplatenses y turistas que se quieran meter al mar, sino que van a estar en otras áreas, entonces esto sería un problema para la municipalidad. Uh-huh. Entonces, estos más o menos fueron las excusas que se encontraron para no acceder a la municipalización y con razón despertaron el enojo de los guardavidas que ayer se iban a congregar en el recinto del Consejo Deliberante para protestar por la aprobación de estos pliegos. Ahora, desde el punto de vista reglamentario, ¿no se podría haber buscado una alternativa a la suspensión de la sesión? Es decir, si lo que se hizo con el tema de los GPS fue por decreto directo del Ejecutivo, ¿no se podría haber hecho igualmente el decreto, sacar el tema del orden del día y sesionar y tratar los otros temas y, entre otras cosas, escuchar a los estudiantes secundarios en la banca 25? ¿O se fueron al mazo los concejales? No, los concejales se fueron al mazo, no quisieron exponerse a ningún tipo de conflicto. No podemos obviar que estamos a un poquito más de 2 semanas de las elecciones primarias. Nadie quiere quedar mal, nadie quiere estar expuesto, porque estos temas iban a ser votados con el aval, el acompañamiento de muchos bloques políticos. No estamos hablando que solamente el oficialismo queda expuesto, sino un montón de otras bancadas que se juegan cosas importantes en estas elecciones. Nadie quiso quedar expuesto, entonces prefirieron directamente evitar la confrontación, evitar el debate también, que es precisamente su trabajo, y no sesionar directamente para no tener que tratar ninguno de estos temas. Y lo que dijeron es que, por ejemplo, en el caso de guardavidas, es que los pliegos se van a volver a analizar en comisión. Estos pliegos entraron al Consejo Deliberante en el mes de febrero. Desde febrero hasta el lunes que obtuvieron el último aval en Comisión de Hacienda, pasaron por 4 comisiones. Les pidieron informes a muchísimas áreas del Ejecutivo. O sea, tuvieron tiempo de sobra para analizar y tratar el tema, sabiendo que un punto en conflicto, y un punto muy importante porque lo expusieron algunos concejales opositores, iba a ser el de la municipalización de los guardavidas. Entonces, no queda más análisis que este. Los concejales se fueron al mazo, no quisieron confrontar, pasaron la sesión, de hecho, ni siquiera para la semana que viene, que podría ser tranquilamente, sino para el 13 de agosto, muy casualmente, 5 días después, 4 días después de las elecciones primarias. O sea, ¿no van a sesionar hasta el 13 de agosto? no van a sesionar nuestros concejales hasta el 13 de agosto, bien pasaditas las elecciones primarias. ¿Qué van a hacer? O sea, ya es abiertamente acá, cerramos, le ponemos llave ahí al salón Mauricio Urigoyen, sí, y nos vamos todos de campaña. Exactamente, eso es lo que está sucediendo, ni más ni menos. Una explicación muy simple que encontramos a esta actitud de los concejales que en esta época suelen hacer este tipo de maniobras. Insisto, tiene que ver con la exposición, y sobre todo cuando se tocan temas bravos como estos con gremios pesados que pueden armar un lindo escándalo para hacerse notar ante la ciudadanía. Y con razón, ¿no? Aclaremos que, o sea, el tema de guardavías sí, es imprescindible. Sí. O sea, es muy... tal vez el tema del GPS en taxis sea un poquito más endeble, porque podemos encontrar gente a favor, gente en contra, gente que dice, muchachos de seguridad, pónganlo. Podemos encontrar una variedad de opiniones. Pero en el tema de guardavías hay que ser claros. Hay trabajadores que están en desigualdad de condiciones, y estamos hablando de jubilación, estamos hablando de calidad de vida. Es muy importante que este tema se dé. Pero bueno, aparentemente, más allá de las promesas que se han hecho en los últimos años, este Ejecutivo Municipal no tiene voluntad de reglamentar esto como corresponde y darle seguridad a los trabajadores en cuanto al final de su carrera o de su vida laboral, para tener una tranquilidad como tal vez la tengan los otros trabajadores. ¿Y entonces qué vamos a tener que esperar a que venga la próxima temporada, que suma el nuevo consejo, otro verano que van a seguir en este estado de desigualdad? Es decir, es verdaderamente otra vez comisiones, una responsabilidad otra vez enorme lo que están haciendo. Sí, así es, y el sindicato de guardavías ya amenazó con que podría haber quilombo, así voy a utilizar sus mismos términos, en noviembre y en diciembre, que es cuando empieza la temporada. Ellos tienen un régimen de 5 meses aquí en la ciudad, que comienza en noviembre y termina en Semana Santa, y para pleno enero, momento que explota la ciudad con el nivel de turismo, prometieron que si esto no se soluciona, no se trata, va a haber un paro en el servicio de seguridad en playas. Pero bueno, hay tiempo todavía, vamos a ver si esto se revierte a lo largo de este año, o si siguen en la incertidumbre de lo que va a suceder con este. Sí, sí. Ahí está, bueno, ahí está, entonces bien. A verlos en campaña, los integrantes del Consejo Liberante, ahí en Luria y Urigoyen no, se pagarán no alguna vueltita, pero los vamos a ver básicamente en campaña. ¿Algo más, Lucía? No, hay que recordar, falta muy poquito para las elecciones, así que vamos a estar viendo encuestas de todo tipo y color. Sin ir más lejos, hoy se difundió una del Instituto Argentino que dice que los radicales estarían ganando, Cambiemos estaría ganando la primaria en términos generales, ¿no?, con sus dos candidatos, y en esta interna Barahiola llevaría la delantera, pero si prestamos atención, la misma información difundida dice que son los radicales quienes están dando a conocer esa información, así que se lo tomaría con pinzas, porque claro. Si dirían lo contrario, sería muy llamativo, claro. Estaríamos ante un acto de honestidad nunca antes visto en la política. Estoy diciendo, ya está, perdimos. Exacto. Así que bueno, tomemos con pinza. Quiero insistir con esto todas las semanas hasta las elecciones para que la gente vote a conciencia y tengamos el mejor gobierno posible, el mejor acto democrático posible. Dejemos de lado las encuestas, porque bueno, claramente podemos observar el balotaje porteño, que destrozó cualquier tipo de especulación en encuestas que se había visto en los últimos tiempos, con una muy muy escaso margen de ventaja de la Reta sobre Lustó, cuando le estaban dando entre 10 y 13 puntos, una barbaridad. Así que bueno, no prestemos atención a las encuestas. Es mi mejor consejo. El otro día, escuchando a Carlos Arroyo en una entrevista en una radio acá de Mar del Plata, le preguntaban si iba a debatir, si se llamaba un debate con Pultio o con Barahiola misma, en lo que es la interna del Cambiemos, y dijo no, porque el debate es para los que van terceros o cuartos. Yo voy primero ganando tranquilo. Está agrandado, Carlos, le dice. Sí, una confianza que se tiene Arroyo, esa es la misma confianza que se tienen todos. Todos creen que ganan y nadie quiere debatir. Es lo más triste que nos puede pasar como sociedad, que no sepamos qué es lo que proponen, que no confrontemos ideas, que no confrontemos proyectos. La verdad es que es una idea muy triste de para qué sirve la política, ¿no? Como gano, no discuto. Después resulta que no ganan, de todas maneras, ¿no? Pero no es una linda actitud, ¿no? Uh-huh. Lucía, gracias como siempre. Y no quiero cortar sin antes mencionar una reflexión que publicó Lucía en sus cuentas de redes sociales esta semana a propósito de el pibe este que atropelló al policía en el operativo de tránsito a inicios de esta semana. Una reflexión muy lúcida hiciste, Lucía, respecto de comparar a este pibe con otros pibes que vemos en las noticias, de los que salen a robar, y la explicación social para eso, realmente una reflexión de las más lúcidas que se pudo leer respecto del caso de este muchacho. Ay, muchas gracias. Digamos que tal vez mi intención con esa reflexión es hacer una diferencia entre la estigmatización que se hace frente a una persona, un chico, un pibe que sale a robar y mata, y otro que no sale a robar, pero de todas formas mata, y hay un desprecio por la vida muy importante. Uh-huh. Marcaba esta diferencia, tenía que ver con que uno no tuvo un estado presente a lo largo de su vida, ni sus necesidades básicas cubiertas, como para saber que hay cosas que se hacen y cosas que no, y hay otros chicos que sí, y así todo. Nada, se muestra esto, ¿no? Una falta de valores que realmente es un poco alarmante. Uh-huh. Es más una preocupación que tal vez un análisis.